Módulo 11. Instrumentos de control de calderas a leña. Si bien el primer instrumento para controlar la caldera a leña, Eucaliptus, puede ser la observación de la llama, ya que los humos nos dicen casi nada, ¿cómo ocurre con los gases? Cuando ocurre una falla, o no se ve, o es demasiado grande lo que está ocurriendo. En la combustión de leña, es aconsejable la medida del exceso de aire y los gases no quemados, o el CO, que es su principal componente cuando ocurre esta situación. La medida del exceso de aire visualmente corresponde a buscar que la llama se forme y entre en el hogar cilíndrico, tanto en la quema directa como en el gasógeno, pero que la llama nunca llegue al fondo del hogar, ya que se apaga al entrar en los tubos humotubulares por enfriamiento, y es calor que se pierde y contaminación de gases no quemados. Si partimos de que la combustión es completa, la llama no llega al fondo del hogar, queda en la primera mitad, podemos medir tanto el CO2 como el O2 con instrumentos tan simples como el Fairite o el Orsat. Ambos miden en base seca. Pero aconsejamos utilizar la medida del CO o gases no quemados, para lo cual hay que utilizar instrumentos como el Orsat, mide CO2, O2 y CO, u otros instrumentos que miden estos elementos, cuidando que sean habilitados para medir celulósicos. De lo contrario, perderemos el instrumento en pocas medidas. La otra observación debe ser a qué referencia de porcentaje se refiere la medida, a gases secos o a gases húmedos. La utilización de triángulo de Oswald es de gran ayuda para entender el manejo de la combustión, partiendo de la base que los triángulos de Oswald se trazan en base seca. Pero esto es una ventaja, dado la variabilidad de la humedad de la leña que puede afectar el porcentaje final. En este módulo también hacemos resaltar la importancia de minimizar la pérdida de vapor que se produce en las calderas a leña cuando el manejo de la combustión obliga a disparar las válvulas de seguridad, cosa que no debe suceder, pero damos una solución al problema, poner una válvula de alivio que abra antes de la válvula de seguridad.